la vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Lo moroncoche. Si lo venimos comentando, durante esta semana murió una nena de 11 años en un incendio de un taller textil en el barrio de Mataderos. Lamentablemente, digo, es un caso que se repite en la ciudad. Tuvimos el caso de Rodrigo y Rolando, que murieron en 2015 en un taller de la calle Páez. Y también tuvimos el caso emblemático de Luis Viale, donde murieron 5 chicos y una mujer embarazada en el año 2006. Un caso donde la presión social hizo que se pueda llegar a un juicio y a una condena, más allá de si se ajustaba a la lectura que hacemos de este tipo de casos, se llegó a sentencia, se llegó a la justicia. La piba que murió el domingo en Mataderos se llamaba Mariana, vivía con sus padres en el mismo lugar donde ellos trabajaban, en la calle Cañada de Gómez, al 2700. Mariana iba a la escuela 7 del distrito 13. Esa comunidad educativa hizo colectas para pagar el velorio porque los viejos no tenían guita para poder hacerlo. Y una vez más hay que hablar de la responsabilidad estatal en los controles y también de la responsabilidad empresarial dentro de la industria textil. Para hablar de esto ya estamos en contacto con nuestro compañero Juan Vázquez, del colectivo Simbiosis Cultural e integrante de la cooperativa Juana Vilca. Juan, buen día. Aquí Diego. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, Juan, seguramente en un día de laburo, pero queríamos charlar un poco con vos de este caso que lamentablemente se repite y preguntarte justamente cuál es el esquema que se repite para que estas cosas sigan pasando. Mira, se sigue repitiendo lo mismo que viene pasando desde antes del 2006, pero ya, crudamente. Y me animo a decir, no solamente, digamos, en las mismas condiciones de trabajo y demás, sino incluso aún más precarizada. Esta familia no tenía la plata para pagar la funeraria y todos los servicios fúnebres, porque hace 2 meses antes que no venía sin trabajo. Estuvieron parados durante 2 meses hasta que encontraron al fin uno y ni siquiera llegaron a comentarlo. Pasó el incendio. Se repiten las condiciones. ¿Por qué? Porque claro, el Estado no tiene todavía un rol el cual nosotros venimos insistiendo, que es el rol que les corresponde, el rol que ellos están preparados para hacer, lo que es intervenir sobre la cadena productiva, ver dónde se hace cada una de las ropas que se comercializa, que lo comercializan principalmente las grandes marcas y se producen en distintos lugares, el 80% dicho por la CAME, en talleres en estas condiciones. Entonces, esas condiciones se repiten, pero aún se agudiza más en este contexto de crisis, cuando la industria textil está muriendo, ¿no? Entonces, todo eso hace que esto siga pasando y que siga muriendo y decisivas en estos talleres. Juan, ¿hay alguna política pública a partir del empuje de organizaciones sociales, de colectivos como Simbiosis, también desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, para identificar dónde están los talleres y tratar de trasladar esos puestos de trabajo a polos textiles autogestivos, como puede ser la cooperativa que vos integrás, la Juana Vilca? De parte del Estado no, de hecho no hay una política, es algo que venimos exigiendo hace ya más de 3 años, en los cuales venimos organizando para tratar de modificar algo en esa estructura de trabajo. Pero sin embargo no tuvimos respuesta de parte del Estado, y no mucho menos tener una política que pueda facilitar el ingreso de la producción, perdón, en los galpones, en las cooperativas que se van armando. Imagínate que ni siquiera están comprando los insumos que normalmente compran, que compra el Estado, ¿no? O sea, guardapolvos, uniformes y demás. Realmente eso no lo vienen haciendo, e incluso vienen demorando mucho de los pagos que ya habían, de convenios que ya se habían firmado antes. Entonces, nosotros hace 3 años como organizaciones sociales venimos fomentando esto. Bueno, che, tenemos que separar lo que es la casa y el taller o los lugares productivos, ¿Por qué? Porque está pasando, los incendios están pasando cuando se juntan ambos. Entonces los separamos, creamos, armamos con pocos recursos y casi nulos recursos de parte del Estado. Venimos armando lugares donde vienen trabajando más de 300, 400 personas en estos tres años. El claro, antes le podía decir, che, a los talleristas, a los dueños del taller, le podía decir, che, mirá, juntémonos, vayámonos, alquilemos algo más grande, entre todos podemos juntar algo de plata y poder hacerlo y demás. Claro, en ese contexto, ¿cómo haces eso? Claro. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra cuando vienen con dos meses sin trabajar? Uh-huh. Cuando los precios por el trabajo son, vienen reduciéndose cada más. O sea, te pagan lo mismo que el año pasado, incluso te lo regatea más. ¿Por qué? Porque al haber poco y al haber tantos talleres sin trabajo, claro, pueden incluso reducir esos costos. Sí, incluso entonces, ¿cómo le decís a una persona que trabaja en un taller y que vive ahí también que vaya a trabajar en mejores condiciones pero no le garantizás la vivienda, ¿no? Que uno dice, bueno, claro, nadie quiere la precariedad, pero por otro lado tampoco hay una propuesta concreta para gente que está en esas condiciones. Y el Estado sigue sin hacerse cargo. O sea, sigue sin hacerse cargo en para controlar que las marcas, para controlar dónde producen esa ropa que venden esas marcas. Y sobre todo en este momento, según lo que nosotros venimos planteándole, que ayude y que lo colabore en la formación de este tipo de centros en los cuales nosotros efectivamente venimos laburando con cada uno de los pasos productivos. Estamos generando un montón de cosas. El tema es que no tenemos recursos, no tenemos trabajos, o sea, hay un montón de cooperativas que tuvieron que cerrar porque no tenía más laburo. Uh-huh. Y esto, todo eso produce, claro, que se encierran más todavía en la casa. Totalmente. Que la casa termine siendo un producto donde, claro, ya no labura una familia, dos familias, sino que tengan que laburar sí o sí tres, cuatro familias más, porque así se puede pagar el alquiler, porque como no hay laburo, no hay mucho laburo, bueno, van juntando por los pocos laburos que van haciendo y se van armando. Entonces realmente es alarmante la situación de la industria textil, y obviamente las consecuencias son estas. Uh-huh. Este ejercicio que estamos haciendo de contarlo, este ejercicio que vienen haciendo desde Simbiosis Cultural, también es esto que hemos denominado sacar del gueto a la economía popular inmigrante, ¿no? Porque hablamos de talleres clandestinos y no, y parece que es una cuestión escondida, y lo que hay que hacer es decir, en estas condiciones estamos, esto es lo que está pasando, pongámoslo de relieve y en todo caso mejoremos las condiciones de eso, pero no hablar de clandestinidad, porque el Estado cuando escucha clandestinidad lo que hace es salir a clausurar sin dar respuesta a las condiciones de vida de esas personas, ¿no? Claro, asumiendo de que, bueno, como no está no está en Capital Federal, no pasa, ¿no? Cuando gran parte de lo que se hizo a partir del 2006 y el 2015 fue enviar más talleres a Provincia de Buenos Aires, cada vez más escondidos, digamos. Entonces, sí, la industria se modifica, sí, ¿por qué? Porque se aleja de Capital Federal, nada más. Uh-huh. Entonces, por eso es necesario estos espacios, por eso también le agradecemos siempre a las compañeras y las compañeras de la tribu, porque siempre estuvieron en esta línea y en esta forma de que además implica que la línea que nosotros manejamos es que esto lo estamos haciendo porque la organización de costureros y costureras tiene que fomentar las mejoras de esas condiciones. O sea, somos los costureros y las costureras que nos tenemos que organizar y visibilizar eso. Es potenciar nuestros criterios de cómo realmente se va a mejorar el trabajo en los talleres. Entonces, nada, digamos, realmente estuvimos, el Estado no participó, hasta ahora no participa, no se acercó a la familia, por ejemplo. Realmente, este gobierno está dejando en un estado de abandono y está matando a la industria textil. Hay una demanda que lleva más de 10 años, si no me equivoco, al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires para que garantice cupos, al menos 200 cupos se habla, de centros de primera infancia, para evitar que los pibes y las pibas permanezcan en los talleres domiciliarios, no estén dentro de esa estructura de laburo precario la mayoría del día y que puedan estar en esos espacios. Si bien es una medida parche, ¿se ha logrado avanzar algo en este sentido también? Tuvimos que armar como distintos programas y de esos ir haciendo un Frankenstein como para poder sostener y contener a más de 100 pibes en este tipo de centros de cuidados infantiles. Lo venimos tratando y sosteniendo con mucha voluntad y mucho voluntariado de parte de compañeras para cuidar eso, para que las compañeras dejen de estar. Una de las cosas que me decía Ana, la mamá de Mariana, era que siempre trabajó así, ¿por qué? Porque claro, tenía dos nenes y entonces ella podía administrar esos tiempos para estar presente, para cuidarlos, porque sabía de que cualquier trabajo regular no iban a darle los permisos para llevar a la escuela a su hija, para ir a la reunión, para ir a retirar a la guardería del otro. Entonces, claro, ahí terminaba de funcionar. Entonces, lo que nosotros empezamos a plantear fue eso, fue la construcción de esos espacios en los cuales lo puede dejar y pueda desarrollar su trabajo en otro espacio que no sea su casa. Entonces, realmente se nos complica mucho porque el Estado le puso plazos enormes para la habilitación de ese tipo de centros. Los recursos no llegan, tardan un montón en llegar, y si es que llegan muy a cuentagotas. Es increíble, ¿no? Porque las organizaciones le están ofreciendo soluciones al Estado que el Estado no da, y así todo te lo traban burocráticamente. Pasa con esto que comentás de centros autogestivos de educación, básicamente. Y pasa también con las cooperativas que siguen demorando, por ejemplo, en el INAES, una enorme cantidad de tiempo a la entrega de matrículas. Y vos decís, te estoy solucionando muchas cuestiones laborales, me hablaste de emprendedurismo desde que asumiste, para no hablar de precarización laboral. Te estoy diciendo, bueno, dale, elijo la cooperativa como modalidad y demorás también esa matrícula, ¿no? Un delirio. No, están demorando alrededor de un año y medio las matrículas. Y ni siquiera, digamos, el inicio de expedientes, o sea, con el inicio de expediente vos podés generar algún tipo de contrato de alquiler, podés generar algún tipo de... pero todavía no. De hecho, lo vienen haciendo hace ya más o menos un año y medio, en el cual, claro, hay cooperativas que nosotros venimos acompañando y demás que todavía no tienen su matrícula, digamos. Uh-huh. Y por lo tanto, cualquier proceso de habilitación de espacio, de conformación de colectiva, de grupo y representación de ellos, está todo trabado. Entonces, sí, nosotros estamos haciendo el rol que tendría que hacer el Estado. Nosotros le pedimos al Estado que facilite los recursos como para poder hacer eso, pero tampoco, y efectivamente, porque claramente es una decisión política, ¿no? Uh-huh. Juan, lo último, ¿cuánto de este entramado del que estamos hablando quedó demostrado en las condenas por Luis Viale? Mirá, las únicas personas que están presos ahora son los encargados. Perdón, perdí un poco la señal, Juan, ¿ahí me escuchás? Ahí voy. Bien, sí, los únicos son los encargados. Ahora en la investigación hasta Gaylor y Fishberg, que fueron los responsables, que son los dueños de las marcas, que son las personas que eran dueñas de todas las cosas que estaban ahí en ese espacio donde vivían y trabajaban las 64 personas, donde murieron las 6 personas en el año 2006, ni siquiera ahora están siendo investigadas. Uh-huh. Pero en serio hablo, cuando nosotros tuvimos acceso al archivo de investigación que tienen, y tienen dos carátulas, dos hojas en las cuales, después de testimonios de en el juicio de los testigos, diciendo, bueno, venía Frisbee, venía el señor Javier, venía a controlar, dicho por los propios acusados, a quienes les pertenecía la máquina, a quienes les facilitaban el trabajo. Haciendo todo eso, solamente hay dos carillas de investigación policial, que además una de las marcas está equivocada porque, claro, fue vendida en 2009 y en la investigación dicen, no, pero esa marca ya no se dedica a ropa. Claro, fue vendida en 2009. No, tenés que investigar el 2015, tenés que investigar el 2006. Claro. Ese tipo de cosas se está pasando, digamos. Entonces, la verdad que es agobiante porque estamos con un montón de trabajos haciendo, o sea, esto, motivando a las compañeras y a las compañeras, ¿para qué? Para que se animen a integrarse un galpón donde podamos trabajar en condiciones, donde podamos separar lo que es la producción y la casa, donde podamos trabajar en menor cantidad de horas para poder estar con nuestros hijos, para poder estudiar, para poder donde tenemos que hacer un montón de cosas como para poder sobrevivir y tener trabajo constante y demás, pero realmente, digamos, nos atacan por muchos francos y eso es una clara demostración de qué tipo de políticas tiene este gobierno y por qué también tenemos que seguir organizándonos, tenemos que mezclarnos lo más posible, juntarnos lo más posible como para bancar hasta el 2019. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Te agradezco mucho. Juan Vázquez, integrante de Simbiosis Cultural y de la cooperativa Juana Vilca, charlando de la industria textil y todo este entramado a partir de la muerte de una nena de 11 años en un incendio de un taller en Mataderos. Lamentablemente, lo decíamos, un caso que se viene repitiendo en la ciudad, el caso de Rodrigo y Rolando, que murieron en 2015 en un taller del barrio de Flores en la calle Páez, y el emblemático caso de Luis Viale, donde murieron 5 chicos y una mujer embarazada.